Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Buenas noches, titulares. El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que Uruguay mantiene una posición histórica del país basada en cuatro definiciones. Estas declaraciones las realizó en el marco de una reunión de gabinete ejecutada este domingo en la residencia de Suárez y Reyes, que tenía como fin analizar lo ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. En este sentido, Orsi señaló que los países no deben de intervenir en los asuntos de otros y menos por la fuerza. Además, comentó que Uruguay se adhiere a un comunicado emitido por varios países en el que se manifiesta el rechazo a la intervención armada. En otros temas, un hombre de 30 años fue asesinado este domingo en el departamento de Maldonado. La víctima presentaba entre 5 y 7 disparos en el pecho y en las piernas. Fue trasladado a un centro asistencial donde falleció. En el departamento de Canelones se registró un siniestro de tránsito fatal, concretamente en la localidad de Sauce. Un motociclista murió tras perder el dominio del vehículo en la zona de Pedregullo Suelto. Tras el despiste, impactó contra una estructura de una boca de tormenta, muriendo en el lugar. La policía de Montevideo trabaja para esclarecer un homicidio ocurrido en las últimas horas, donde un cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza. Un joven de 20 años fue condenado tras agredir a su hermano con un machete en el interior de una vivienda en la localidad de Aceguá, en Cerro Largo. La directora nacional de bomberos, Valeria Vasconcelos, dijo que cuando se detecta un incendio forestal existe un protocolo del SINAE que se activa inmediatamente. En otros temas, el dirigente de Fuesis, Fabio Riverón, sostuvo que se planteó crear un impuesto para las empresas que incorporen tecnología que desplace mano de obra. Desde la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales se reclaman que se brinden soluciones para el traslado de transporte de los efectivos policiales. El tema fue planteado tiempo atrás al presidente de la República, Yamandú Orsi, pero hasta ahora no hubo ninguna solución. En el panorama deportivo, el Real Madrid, con el uruguayo Federico Valverde como titular, goleó por 5-1 al Real Betis. Valverde aportó 2 asistencias, la primera para el segundo gol de Gonzalo y la última del partido para el tanto definitivo de Fran García. En tanto, el Manchester United, con Manuel Ugarte como titular, empató con el Leeds United por la Premier League. El Real Oviedo del entrenador uruguayo Guillermo Almada empató 1-1 como visitante ante Alavés en búsqueda de salir de la zona del descenso. A nivel local, este lunes se suma Martín Campaña a Wanderers. Además, el bohemio recibió la visita de Fernando Muslera, a quien espera en el 2027. En el panorama internacional, este lunes al mediodía, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá ante el juez de Nueva York, anunció este domingo al tribunal que le notificará formalmente los cargos en su contra. En tanto, la policía del cantón suizo Valais comunicó que pudo identificar a 16 víctimas mortales más del incendio ocurrido en un bar de Crains, Montana, como lo que ya estarían identificados. La totalidad de 40 personas fallecidas se desprende de estos datos, que la mitad de ellas eran menores de edad. Tiempo fresco, cielo nuboso, 19 grados de temperatura tenemos en Montevideo. Vientos del sur sureste a 4 kilómetros la hora. Presión atmosférica 1019 decimal 2 hectopascales. Humedad 53%. Visibilidad de 12 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Colonia, algo nuboso, 20 grados. Durazno, algo nuboso, 22. Maldonado, nuboso, 18 grados. Rivera, nuboso, 22 grados. Rocha, nuboso, 17 grados. Para mañana, Inumer pronostica tiempo fresco a templado con cielo claro y algo nuboso. Comenzamos a esta hora con el desarrollo de la información. Decíamos en titulares, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que Uruguay mantiene una posición histórica del país basada en cuatro definiciones. Las declaraciones las realizó en el marco de una reunión de gabinete ejecutada este domingo en la residencia de Suárez y Reyes y que tenía como fin analizar lo ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. En este sentido, Orsi manifestó que hubo conformidad y adhesión al comunicado emitido por Cancillería cuando ocurrieron los hechos en Venezuela. Respecto a los principales lineamientos de la posición del país, el mandatario expresó que se remonta al año 1965, cuando ante una invasión a la República Dominicana, el Uruguay en ese momento integraba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, y ahí nuestro país definió una posición de que se mantiene hasta hoy. Y de esta reunión salen algunas definiciones que creo que son lo suficientemente claras para posicionar al país, al gobierno uruguayo, en esta coyuntura internacional tan compleja. Lo primero es la puesta a punto y la adhesión y la conformidad del Consejo de Ministros con la definición que Cancillería emitió ni bien ocurrieron los sucesos en Venezuela, por todos ustedes conocida. Segundo punto o segunda conclusión es que Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta ya al año 1965, cuando ante una invasión a la República Dominicana, el Uruguay en ese momento integraba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente, y ahí nuestro país defendió una posición que se mantiene hasta hoy. Y en este sentido, el presidente de la República, Yamandú Orsi, señaló que los países no deben de intervenir en los asuntos de otros y mucho menos por la fuerza. El mandatario también destacó la solución pacífica de las controversias y de la igualdad soberana entre los países, que a su entender es la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallen a los demás. Además, Orsi expresó que Uruguay se adhiere al comunicado emitido por España, Colombia, México, Brasil y Chile, en el que manifiesta el rechazo a la intervención armada. Incluye algunos puntos, cuatro puntos en definitiva. El primero es la no intervención de ningún país en los asuntos de otro, y por supuesto, menos aún la intervención por la fuerza, y esa fue la condena en aquel momento que se llevó adelante en el Consejo de Seguridad. La solución pacífica de las controversias como principio fundamental, el segundo principio. El tercero es el de la igualdad soberana entre los países. Es la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallan a los demás. Y el cuarto punto es la defensa del derecho internacional, por lo mismo que dije antes, para que los países más débiles, o para que los países todos, estén en una situación de igualdad a la hora de definir asuntos de carácter internacional. Nosotros le agregamos en el día de hoy también la defensa permanente del Uruguay a la convivencia y a la vida democrática de los países. El tercer punto que quiero plantear, además de este, la posición histórica de Uruguay, con estos puntos de no intervención, solución pacífica y defensa del derecho internacional, es que adherimos a una nota que nos llega, o a una definición que nos llega de algunos países, España, Colombia, Brasil, Chile, para manifestar nuestra posición con respecto a la no intervención en cada uno de los centros o ámbitos internacionales en los que lo podamos plantear. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos acercan una definición donde también México está incluido, donde se define cuál es la posición de un conjunto de países que no son solo latinoamericanos, sino también España. Nosotros adherimos a esa declaración, se la vamos a entregar a la brevedad, y con esa posición es la que vamos a tratar de promover que el resto de la comunidad internacional, los distintos organismos, tenemos la CELAC, también tenemos la OEA, se pronuncie o se mueva para que se pueda encontrar una salida pacífica a la situación por la que está pasando América Latina, en este caso concreto Venezuela. Eran declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi. Y el exsecretario general de la OEA y ex canciller uruguayo Luis Almagro aseguró que Nicolás Maduro es el líder del cartel de los soles y remarcó que cualquiera en su interés nacional hubiera actuado como lo hizo Estados Unidos. En entrevista con el Observador Estados Unidos, el ex jerarca apuntó que Maduro hace mucho tiempo mantiene un vínculo con el narcotráfico. Maduro es el líder en el cartel de los soles, no sé, es uno de los líderes del cartel de los soles, yo creo que tiene más liderazgo, incluido su esposa, que creo que también tiene una participación activa en eso. Sí, entonces es algo que, esto es algo además que lleva mucho tiempo, mucho tiempo funcionando y operando de esta manera, o sea, ellos, fue la manera de que ellos... apoyaron a los grupos irregulares colombianos que estaban metidos en el narcotráfico, cuando dice sabes, hay que apoyar a la FARC, al ELN, o sea, ellos dicen, el apoyo es canalizar los métodos por los cuales nos financiamos, entonces empieza esta actividad. Claro. Luis, ¿y cómo juzgás la política de Estados Unidos exterior respecto a Venezuela, que dice esto es un narcoestado, entonces eso le permite, por ejemplo, atacar lanchas? Estados Unidos tiene que resolver cosas que el crimen, por las que el crimen organizado lo está afectando. Eso lo haría cualquiera en su interés nacional. Escuchábamos al ex secretario general de la OEA y ex canciller uruguayo Luis Almagro. Y el analista internacional Ignacio Bertasagui dijo que la captura de Maduro solucionó un problema que tenía la región respecto a un dictador que violaba los derechos humanos, algo que no fue posible mediante el derecho internacional y el diálogo. Remarcó que las dudas de cómo sigue el proceso persisten, ya que aún existen líderes chavistas en el poder como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. No, lo primero que diría es que Estados Unidos lleva adelante una operación de mayor magnitud a lo que se había proyectado para, terminar con lo que sería este enfrentamiento con Maduro en el marco de lo que Estados Unidos entendió era una lucha contra el narcoterrorismo, ¿no? En ese sentido, cumple con el objetivo de arrestar a Maduro, someterlo a la justicia de Estados Unidos, y eso a la vez soluciona un problema que tenía la región de un dictador que violaba los derechos humanos y que no hemos logrado a través del derecho internacional, del diálogo y de los organismos internacionales, resolver esta situación tan dramática que estaba llevando adelante Venezuela. Ahora, las dudas de cómo sigue el proceso están allí en cuanto a el diálogo que va a tener Estados Unidos con lo que queda del régimen en Venezuela, particularmente con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, que son los dos grandes representantes de lo que queda del chavismo en Venezuela, y si esta es una transición que va camino a que el régimen termine de caer, ¿no? Que yo creo que es lo que pretende Estados Unidos, un cambio total de régimen, pero para eso hay que ver cómo se dan en las próximas semanas. Esta negociación que está sosteniendo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con la presidenta de Venezuela, en cuanto a si van a llamar a elecciones, si van a entregar el poder, así está la incertidumbre. Y de ese proceso negociador dependerá si Estados Unidos vuelve a intervenir o no en Venezuela. Escuchábamos al analista internacional Ignacio Bertasagui. Y siguiendo con este tema de Venezuela, justamente los venezolanos en Uruguay no están de acuerdo con las formas, pero era algo que tenía que suceder. Así lo señaló a Radio Monte Carlo el vocero y referente del Comando con Venezuela en Uruguay, Gustavo Becerra, quien agregó que no están celebrando porque todavía hay más de 1,000 presos políticos. También lamentó que algunos sectores del gobierno uruguayo no terminen de pronunciarse o hablen más de la invasión que de no reconocer el régimen dictatorial de Maduro. Si me preguntas de la forma, nosotros como demócratas no estamos de acuerdo capaz con la forma, pero estábamos claros completamente de que esto tenía que suceder, de que tenía que haber ya un quiebre de este régimen y tenía que comenzar de alguna manera. Entendemos y respetamos todas las posiciones, todas las opiniones, pero para los venezolanos que vivimos 26 años de dictadura, para los venezolanos que vivimos los últimos años más crueles de una represión y de un asedio de un régimen que nos asfixió, que prácticamente expulsó a más de 8 millones de venezolanos al exilio, ¿okay? Que demostramos que ganamos unas elecciones el 28 de julio aplastantes, que llevamos nuestras actas al mundo, que las actas descansan en el Banco Central de Panamá, y con todo y eso Nicolás Maduro se aferró y se usurpó un poder a partir del 10 de enero del 2025. Mira, definitivamente nosotros aplaudimos el hecho de que haya sido capturado. No estamos celebrando porque todavía tenemos más de 1,000 presos políticos en Venezuela. Todavía hay parte del régimen que está manejando el poder dentro de Venezuela. Y nosotros lo único que pedimos, lo único que requerimos es la libertad para Venezuela para poderla reconstruir. ¿Okay? Nosotros más que alegrarnos por una caída, nosotros estamos luchando y peleando para recuperar un país, para volverlo a reconstruir. Y es un país que, bueno, que muchos venezolanos que están en el exterior desean regresar, muchos venezolanos en el exterior quieren comenzar a trabajar por ella, y que bueno, que lo que deseamos es que las familias se vuelvan a abrazar. Yo creo que ese es el mensaje más importante que te puedo dar. Esperamos y deseamos que en el menor tiempo posible y con la menor violencia, el pueblo de Venezuela sea libre, recupere la libertad y volvamos de nuevo a este proceso de reconstruir esa Venezuela, de meterle el pecho, de meterle el corazón. Y yo sé que todos nuestros aliados internacionales, inclusive en el Uruguay, están de acuerdo. Más allá que algunos factores del gobierno uruguayo tienen pensamientos y no se terminan de pronunciar o hablan más que todo de la invasión, sé que hay muchos sectores que están de acuerdo. Primero, que reconocen a Nicolás Maduro como un régimen dictatorial, que reconocen la violencia, que reconocen el asedio, que reconocen la tortura y todo el daño que le ha hecho ese régimen a Venezuela durante tanto tiempo. Era el vocero y referente del Comando con Venezuela en Uruguay, Gustavo Becerra. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 18 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Luis Cabrera, buenas noches. Buenas noches. Las estimaciones por teledetección confirman estabilidad en el área de soja a nivel nacional en la presente campaña, manteniéndose en torno al 1.250.000 hectáreas, con una alta participación de semilla legal en el total sembrado. Según indicó el editor de Valor Agrícola Uruguay, Hernán Zorrilla, el 88% de la superficie corresponde a semilla etiquetada o de uso propio, mientras que el 12% restante se explica por semilla ilegal. Soriano vuelve a liderar la superficie sojera a nivel país, seguido por Colonia y Río Negro, consolidando al litoral como principal zona productiva en un contexto de precios ajustados, pero con sistemas agrícolas que mantienen a la soja como eje de rotación. En los últimos días se dio a conocer estas cifras que todos los años publica Urupo, que es esta institución que ya lleva 30 años fomentando el uso de semilla legal y etiquetada, y respecto de lo que eran las estimaciones que veníamos manejando anteriormente en informes acá en Valor Agregado, también en Valor Agrícola, hay una estabilidad de la superficie de soja frente al año pasado. Vuelven a haber aproximadamente 1.250.000 hectáreas de la oleaginosa en el país. Esto es lo que marcó Urupov, es muy similar a la superficie anterior y obviamente continúa siendo el principal cultivo en superficie de nuestro país. Y de esta cifra que te mencionaba, Luis, el 88% es semilla etiquetada o de uso propio. Para ser más precisos, 507.000 hectáreas son de semilla etiquetada, lo que representa un 41% del total de la soja. 587.000 hectáreas es con semilla de uso propio, que representa un 47% del total. Esto quiere decir que entre etiquetada y de uso propio hay un 88% de semilla legal y hay unas 156.000 hectáreas de semilla ilegal, consolidando el 12% restante. Esto según las cifras de teledetección de Urupov que marcó para la soja en esta campaña. Dentro del total legal de este 88% de semilla etiquetado de uso propio, Luis, Soriano vuelve a ser el departamento con mayor superficie, con 328.800 hectáreas de soja, seguido por Colonia y Río Negro, casi iguales, Colonia con 194.000 hectáreas y Río Negro con 193.000 hectáreas, lo que marca que obviamente no es ninguna novedad. El litoral del país y el litoral sur del país son las zonas que más superficie de soja tienen en esta campaña. Era Hernán Zorrilla, editor de Valor Agrícola Uruguay. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Gracias, Luis, y seguimos compartiendo más información. Abrimos el bloque policial. Un hombre de 30 años fue asesinado este domingo en el departamento de Maldonado. El hecho ocurrió en la calle Libertad, entre Bambú y Juan Correa, en el barrio Maldonado Nuevo. La policía recibió un llamado al 911 que daba cuenta de un hombre herido de arma de fuego en la calle. Cuando arribaron al lugar, trasladaron al individuo poseedor de antecedentes penales a un centro asistencial. La víctima presentaba entre 5 y 7 disparos en el pecho y en las piernas. Posteriormente falleció. Y la policía de Montevideo trabaja para esclarecer un homicidio ocurrido en las últimas horas, donde un cuerpo de un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en las calles Costanera Tenedor y Paralela El Tenedor, en el Parque Cuasiglia, a orillas del arroyo pantanoso de la capital del país. La policía continúa trabajando en lo que es el análisis de las cámaras. En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y policía científica, recabando datos con los vecinos de la zona. Seguimos con la información policial. Un motociclista de 29 años murió tras despistar en una zona de pedregullo suelto e impactar contra una boca de tormenta. El siniestro fatal ocurrió este fin de semana en la intersección de las calles 19 de junio y calle A, en la localidad de Sauce Canelones. La víctima quedó tendida en la vía pública y la emergencia móvil que arribó al lugar constató su fallecimiento. El hecho se encuentra a cargo de la fiscalía de Pando, de la doctora Cecilia Saavedra, quien dispuso la pericia de la motocicleta y el examen forense correspondiente. En el departamento de Cerro Largo, un joven de 20 años fue condenado tras agredir a su hermano con un machete en el interior de una vivienda de la localidad de Aceguá. El hecho se registró luego de un llamado a la policía que advertía sobre la presencia de un hombre alterado en su casa. Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados de un ataque con un machete que posteriormente fue incautado. Según la información policial, el hermano del agresor resultó lesionado cuando intentó interceder en una discusión que el joven mantenía con su madre. La víctima presentó varios golpes en la espalda y algunos cortes sin gravedad, informó Telenoche. Tras el incidente, el agresor fue detenido. Se trata de un joven sin antecedentes penales. Luego de la resolución judicial, fue condenado a 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por un delito de violencia privada en régimen de reiteración real con un delito de daño. En otros temas, desde la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales reclaman que se brinden soluciones para el traslado de transporte de los efectivos policiales. Rude Berbuela, integrante de la coordinadora, dijo que el planteo fue realizado tiempo atrás al presidente de la República, Yamandú Orsi, pero hasta el momento no hubo ninguna solución. Creemos que esto forma parte de una negociación posible, expresó. Todavía no hemos tenido una devolución. Dejamos el planteo justamente al presidente de la República. El tema del traslado de muchos compañeros que salen de sus guardias en el interior del país o en el propio Montevideo, zona metropolitana, para viajar a sus hogares en el interior, hace que muchos estén en la calle a veces haciendo dedo, dependiendo de la solidaridad, que siempre es buena, pero que no debería ser la medida casi que por antonomasia que se tome para poder llegar al lugar. Creemos que esto forma parte de una negociación posible y necesaria del gobierno nacional con las empresas de transporte y con el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o en brindar soluciones económicas al Ministerio para que pueda tener vehículos preparados para poder trasladar a los compañeros, facilitar el traslado, pero también en todo caso poder llegar. Si lo económico no alcanza como para llegar a eso, entonces va por el lado de un acuerdo entre las autoridades nacionales y las empresas de transporte. ¿Para qué? Para que los que estamos dedicados al cuidado de la población podamos llegar en tiempo y forma a estar con nuestras familias y también brindarles cuidados. Era el integrante de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, Rudy Barbuela. La directora nacional de bomberos, Valeria Vasconcelos, dijo que cuando se detecta un incendio forestal, existe un protocolo del SINAE que se activa inmediatamente. En ese sentido, comentó que el mismo abarca el uso de los helicópteros con un tiempo de respuesta inmediato. En lo que refiere a la flota vehicular, Vasconcelos manifestó que hay coches de todos los años posible, pero recalcó que están en buen estado. Hay un protocolo recién habilitado del Sistema Nacional de Emergencia. Ese protocolo abarca no solo los helicópteros del Ministerio del Interior, sino que los helicópteros de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? El Ministerio del Interior tiene una dirección que es la Policía Aérea y estos coches, una vez que son alertados por un jefe de operaciones de bomberos, el tiempo de respuesta que tiene es inmediato, es decir, actúa como un coche bomba más el coche de la Policía Aérea. Eso es lo que el cambio que tuvimos del año anterior a este. Más allá de eso, si el incendio se propaga y iniciamos el protocolo por intermedio del Sistema Nacional de Emergencia, tenemos el apoyo también de las Fuerzas Aéreas y de la Armada Uruguaya. Y en lo que refiere puntualmente a la flota vehicular en sí que cuenta bomberos, ¿cómo se viene trabajando en eso? Bueno, tenemos coches de todos los años posibles, operativos, la mayoría, y dentro de lo que tenemos y podemos, estamos bien. Era la directora nacional de bomberos, Valeria Vasconcelos. Y el presidente de Fuesis, Fabio Riverón, dijo que Uruguay va a tener que discutir el tema de la renta básica en un escenario en el que cada vez va a haber menos trabajos dependientes. El dirigente dijo que, entre otros puntos, habría que analizar para que no se genere un desbalance en las arcas del Banco de Previsión Social, que se cobre un impuesto por la incorporación de tecnología que desplace la mano de obra. Y en el fondo de esto vamos a terminar discutiendo seguramente el tema de una cosa que viene discutiéndose en algunos países europeos, que es el tema de la renta básica, asumiendo que Uruguay la va a tener que discutir en una perspectiva más que nunca de Uruguay, ¿no? Y cuando decimos esto, estamos haciendo referencia a que Uruguay tiene una tasa de renta básica por encima del promedio de la región, por lo menos, y seguramente debe tener hasta incluso superior a algún país europeo, ¿no? Porque el grueso de las prestaciones del Banco de Previsión Social son prestaciones referidas a renta básica. Entonces no es que partimos de una base cero, pero sí va a haber que buscar alternativas en función de que claramente en todos los análisis mundiales plantean realidad que vamos a un escenario donde cada vez va a haber menos trabajo dependiente, lo que implica en realidad que los bancos de previsión social justamente se van a ver reducidos en sus ingresos, y hay un sector de la población que va a seguir requiriendo los servicios del mismo. Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio ahí? Bueno, tiene claramente que aparecer la situación de la renta básica. Nosotros para eso también planteamos algunos puntos arriba de la mesa, como por ejemplo ir a una situación donde se cobre un impuesto en realidad por la incorporación de tecnología, quizás de manera diferencial cuando esta tecnología desplaza mano de obra y cuando no desplaza, pero entendemos que en realidad debe haber una situación donde no desbalanceemos las arcas del Banco de Previsión Social. Gran palabras del presidente de Fuesis, Fabio Riverón. Tiempo fresco con cielo algo nuboso y 19 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Para mañana Inumer pronostica tiempo fresco a templado